norte de Medellín, así que les invitamos a todas las personas que están cerca, que pueden acercarse aún más para participar de la experiencia radial y para recorrer las exposiciones. Tenemos abiertas entonces varias exposiciones: ecoexistencia, cinético, tecnologías para el porvenir, y varias actividades también a lo largo del día, proyección en el domo, talleres de fotosíntesis en escena, laboratorios límites planetarios, con los que vamos cerrando estos días de reflexión, de creación alrededor de la ciencia, el arte y la tecnología. Por acá estamos viendo cómo llegan ya algunas personas al exploratorio, los vemos prensar hojitas y participar de algunas de las mesas de trabajo de este laboratorio vivo en la zona norte de la ciudad. Y está llegando nuestra directora del Festival Fotosíntesis. Escoja la silla para conversar. La corazón. Mátame porque me muero. ¿Qué me van a preguntar? Preguntas sencillas. Claro. Bueno, hoy la energía está más liviana. Estos futuros deben ser unos futuros más sosegados, más tropicales, más sin tanto agite. No se escucha ella. Yo no estoy escuchando. No. Tengo que escuchar. Sí. Del viaje, pa' que te relaje. Pilla lo que traigo, no es solo un visaje. Es mi película del día, que se convierte en melodía. Y la traje a tu pantalla para que veas que esto no es ficción, mira. Tú también tienes tu cita, si es que muestra la que eso va a ir. Está muy duro, está muy duro. Todas las neuronas ahí. Continuamos en este nicho sonoro, último día del Festival Fotosíntesis, y así como iniciamos esta mesa de radio, iniciamos hoy el final de esta mesa de radio con Luciana Fleischmann, que nos acompaña a esta hora un poco para conversar sobre lo que ha acontecido acá, lo que se ha movilizado, lo que nos hace sembrar y abonar el futuro, que es también como la última metáfora con la que vamos a recorrer este festival el día de hoy. Luciana, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me estás escuchando música? física solamente. Ah, está bien. Aló, aló, aló. ¿Ahora sí? De pronto se vuelve un poquito. Sí, está muy bajito. ¿Está bajito? ¿Y acá sí? ¿Escuchas la música dura? Aló, aló, aló. ¿Sí? Bueno. Hola, Luciana. Aló, hola. Buenas, buenas, buenas, buenas tardes. Buenas, buenas. Tercer estruendo, tercer llamado. Eso. En este, esta es la que va. En este primer estruendo del último día de estruendos a través de Radio Estruendo Tinanzuká. Luciana, ¿cómo sientes, cómo te sientes, yo creo, después de todos estos días que has visto desfilar por acá un montón de artistas, científicas y científicos, gente de la ciudad, has escuchado los comentarios del público? ¿Cómo te sientes ahora que esta fotosíntesis está ahí como llegando a su momento final? Gracias Isa, Maísa y David por esta invitación a este inicio del cierre de esta parte de fotosíntesis, porque en realidad fotosíntesis no se acaba del todo, se acaban los días de festival, pero luego siguen exposiciones por un tiempo en distintos espacios, luego podemos hacer el recordatorio. Yo me siento como impactada porque sabíamos que podía venir mucha gente, pero lo que no sabíamos mucho es cómo iban a recibir todas estas propuestas, que algunas son diferentes, novedosas, otras son pues de larga trayectoria en la ciudad, pero como que no sabíamos muy bien eso, cómo iba a ser la reacción de las personas, y lo que me ha sorprendido con mucha gratitud también es como la apertura de la ciudad para este tipo de propuestas, cómo lo han disfrutado. Bueno, recibimos como unos comentarios así muy, muy emocionantes, así de cosas nuevas, cosas que se necesitaban decir, una programación que está como muy articulada entre sí, entre lo que yo veo en la exposición y lo que practico en el taller y lo que me pasa y converso en la radio, como que está todo como muy hilvanado, sin ser lo mismo. O sea, como que son un montón de miradas hacia pues este tema, macro tema, ¿no?, de las ecoexistencias y muchas maneras de interpretarlo, de entenderlo. Y bueno, eso me ha parecido muy bonito. Entonces estoy así como entre impactada y agradecida. Y también me pasa como cuando uno está ahí como entre comillas en la cabeza, o uno tiene el rol ahí de dirección artística en este caso, el sombrerito de esta oportunidad, que la gente se le acerca a uno y te dicen, ¡ay, increíble tu trabajo! Y yo digo, ¡ay, sí, súper! Una no es nadie sin todo su equipo. Entonces como que también quiero traer esta oportunidad porque para mencionar que he tenido un equipo de trabajo maravilloso. O sea, uno no llega a extender y desplegar tantos componentes de un festival sin muchas cabezas pensando, y pensando con una sensibilidad especial para estos temas, pensando esto que hablábamos el día uno del festival, ¿cierto? Balancear participaciones locales con internacionales y también propiciar algo nuevo que sabíamos que podía pasar, pero de la manera en que sucedió me encantó. El encuentro entre invitadas y con personas de la ciudad, como lo fructífero que fue y lo orgánico como que se fue dando esas conversaciones. El espacio de la radio, por ejemplo, yo lo deseaba mucho, y en el día de ayer creo que tuvo ahí como un ápice, sí, un momento de ya todo el mundo se acercaba a conversar en la radio. Esto era pues una programación muy nutrida permanentemente con un deseo así de muchas personas de conectarse y hablar. Y también otra que me soñaba mucho, el momento de los paneles, de esas conversaciones como de ir al punto sobre algunos temas específicos entre varios puntos de vista, y me gustó mucho que se logró una cierta profundidad inclusive en una hora de conversación. Y de allí surgieron eso, nuevas conexiones, gente que quiere colaborar entre sí, como todo esto que emerge, que es al final lo que no podemos controlar y lo que siempre deseamos que pase, ¿sí? Entonces, bueno, ahí. Lucy, y bueno, anoche, digo anoche porque el festival terminó pues a las 6 de la tarde aquí, como en el espacio del Exploratorio, en el Explora, pero al final pasamos entonces al Parque de los Deseos, donde había una serie de presentaciones, de conciertos, muchísima gente. Tuvimos la presentación de Leslie García, de Estados Alterados, de un montón, pues, de Hombre Gatsuka, Memoria, Hombre Memoria. Pues estuvo increíble ese final anoche, la energía como que se condensó ahí en ese Parque de los Deseos, fue muy lindo, pues ver además las visuales, la música, estuvo increíble. ¿Cómo percibiste tú pues ese cierre artístico, sonoro, musical? La gente, ¿cómo lo recibió? ¿Cómo lo sentiste? Sí, lo primero, volviendo al punto de una no hace nada sin su equipo maravilloso, nuestro productor y la persona de apoyo en la producción, que son Andrés San Pedro y Luis Buitrago, tuvieron un rol ahí muy fundamental en generar pues una puesta en escena muy de mucho nivel. A mí me fascinó como ver unas pantallas con una calidad de imagen brutal, porque eso también es poner en valor el trabajo de artistas. Acabo de salir de una conversación que me dijeron, ay, pero una cosa para cambiar es que de repente las chicas que hacían de DJ en los conciertos, ellas estaban como pues, por fuera del escenario. Y yo en un momento, es verdad, yo tenía curiosidad de saber desde dónde tocan las DJs. Claro. Y realmente uno puede elegir, y no como que, bueno, no, se nos pasó, de tenerlas justamente en el escenario como visibles. Es parte como de las cosas que uno ahí también va aprendiendo. Pero sí puedo decir que la calidad de imagen que les ofrecimos fue brutal, de sonido también me encantó. El primer grupo que tocó fue Hombre Memoria, y fue ganador de uno de los estímulos LEP de circulación, y como su propuesta sonora tenía mucho que ver con no solo los temas del festival, sino cómo nos estábamos imaginando el concierto, pues fue invitado a presentarse en ese escenario. Y hablando con los músicos de anoche, me decían que para ellos había sido como muy importante tocar así, porque suelen tocar en salas cerradas, y me decían inclusive, no solo por la experiencia de estar pues en el exterior y ver a la gente parchándose, inclusive sentada, como contemplando, pero inclusive me decían que cómo sonaba su tipo de música por ese tipo de escenario que es abierto, es que les dio como una capa nueva como de sonora. No entiendo bien la parte técnica que lo que me quiso decir, pero sí, como que para ellos fue también una experiencia como muy distinta y que le gustó mucho. También tuvimos a Gelat Kazuka, que desde una propuesta local de música electrónica también está como innovando y trayendo pues un lenguaje muy importante también para la ciudad, y que la gente lo disfruta mucho. Y no sé, es muy importante también reconocer a lo local, y creo que Leslie García con su proyecto Microm nos dejó boquiabiertas. La propuesta visual la hizo Ambivalencia, y en el caso de Gelat Kazuka la hizo Carol X. Por el lado de lo visual, podría decir que fui testigo de toda la investigación que hicieron las chicas para traer unas imágenes muy relacionadas con todas las temáticas y con todo lo vinculado a fotosíntesis. Y respecto a lo sonoro, Microm creo que nos llevó en un viaje ahí muy espectacular. Me gustó que la gente también se acercó mucho a bailar, luego vino la lluvia y ya nos asustamos de qué vamos a hacer. La gente se fue atrás al techito, y luego ya con Estados Alterados, como casi al final de Microm ya paró la lluvia y nos volvimos a acercar, y ya con Estados Alterados como que me encanta, porque al ser una banda emblemática de la ciudad, mucha gente se canta las canciones y como que se emociona mucho con eso. Entonces sí, para mí fue una cosa como de mucho impacto y muy buena. Bueno, ay, super. Me lo disfruté muchísimo. Bueno, y aquí está al lado mío Camilo Cantor, que fue responsable también de la selección de artistas para este concierto. evadiendo el micrófono desde el día 1, desde hace 3 días. Como el que no es con él, él está en la familia, me parece perfecto, pero le quería dar el crédito respecto a la curaduría. Y vamos a tenerlo a las 5 de la tarde en un jam de impro con Cami a las 5 para que estén muy pendientes y no se desconecten de esta transmisión. Lucy, como para ir cerrando un poquito y continuar pues con este micrófono abierto hoy, que es la idea, que la gente pase por acá a contarnos cómo se ha sentido, qué aprendió, con quién se encontró. Ayer fue muy lindo que Luis Fernando Medina y Diana Medina coincidieron como si hubiéramos llamado a lista por la M en el micrófono y hablábamos de los viejos conocidos, ¿cierto? Como el festival ha sido la oportunidad de encontrarnos entre viejos conocidos y darnos cuenta de todo lo que ha cambiado, todo lo que hemos cambiado y desde ahí pues también pensarnos el futuro. ¿Cómo ha sido para ti también como esa posibilidad de escoger, de cruzar, de incentivar incluso como narrativamente todo lo que estaba pasando por tu cabeza para que ocurriera este festival? ¿Cómo fue ese proceso creativo tuyo también? Bueno, es un privilegio, ¿cierto? Un privilegio y una responsabilidad. Desde el lado del privilegio y el privilegio en el sentido de qué gusto poder ejercer esta selección, digamos, o el primer mapeo, digamos, de a quién invitar. Yo lo sentí así hasta un proceso ahí como de recoger 15 años de ahí que estoy en esta escena desde distintos sombreritos, como les digo, a veces espacio comunitario, red internacional, proyecto más hacia acá de la cultura, más hacia allá de la tecnología, pero sí lo sentí como personalmente como el reto lindo de recoger todo un aprendizaje y hay invitados como, bueno, Leslie García, la propia Leslie García, que sí, somos amigas y la conocí trabajando. Hay algo que a mí me gusta mucho con la gente cuando pues intento seleccionar, es que no selecciono solo por el valor artístico de su pieza o lo que uno ve, sino también cómo son las personas y cómo se desarrollan con otras personas, por ejemplo, en procesos pedagógicos, en sus metodologías. Entonces creo que cuando circulo, cuando me puedo mover y como conocer el trabajo de otros artistas, miro mucho cómo se desempeñan con los demás. En el sentido de que me encanta traer gente con mucha relevancia y calidad artística y calidad humana también. Porque yo sé que eso es lo que puede generar esto otro emergente que hablamos, que no se puede controlar, pero esto es como condición, yo creo, para que estas cosas germinen. Entonces, como pensar desde esas lógicas. También porque hay una palabra que empezó a aparecer bastante en el chat este que tenemos entre artistas, que es lo del cuidado. Me sentí muy cuidado, o me lo han dicho también, me sentí muy cuidado, que el cuidado también es algo fundamental para mí, aunque sabemos que con una escala tan grande como este festival pueden ocurrir algunas sorpresas y tal, pero el cuidado ha sido también una perspectiva muy transversal. Ya no en la selección de artistas, me fui por de tema, pero sí como en la manera en que nosotros también íbamos a trabajar. Y después para la parte de la selección, bueno, entonces internacional es como un recoger ahí como una parte que tiene mucho que ver con mi trayectoria también, pero en lo nacional y en lo local también escuchar de otros referentes. Porque creo que en esto de la curaduría, si uno se queda solo en su propio repertorio, puede quedarse siempre como, aunque tengas un repertorio ampliado, te puedes quedar limitado. Siempre es muy bueno tener conversaciones y recibir recomendaciones. Justo ayer en el panel que teníamos de los circuitos indisciplinados, Gabriela contaba inclusive con la Fundación CIFO, con la que ella trabaja, que tienen inclusive un sistema de recomendaciones de artistas y que esos artistas luego pasan a recomendar otros artistas, y eso, lejos de parecer que solo entran los amigos de los amigos, es una estrategia para ensanchar o ampliar el circuito, o sea, que puedan entrar nuevas personas a un circuito. Muchas veces pues hay personas que ya están visibilizadas y consolidadas y otras que necesitan esa oportunidad de el empujoncito para entrar también y entrar a conversar, a dialogar, a aprender y a mostrar sus propuestas. Entonces hicimos como un mix así de gente muy consolidada, otras personas que necesitan tener esa oportunidad y queremos reconocerle el trabajo que han hecho, y muchas perspectivas, pues muchas propuestas locales que vienen hace muchos años trabajando estos temas desde sus propias prácticas, y queríamos que estén aquí como reconocidas también por eso. Entonces, porque también cuando vienen los artistas internacionales, que tengan como esa perspectiva más situada desde lo que aquí pasa y que la pueden encontrar fácilmente en esta circulación. Bueno, ahí, no sé, me fui un poquito, volví, no, ahí vamos. De hecho, yo quería resaltar mucho también como esto que mencionas del cuidado, porque creo que hace parte no solamente de la selección, sino de cómo se puede vivir un evento tan grande con tantas personas, bajo, digamos, con tantas condiciones que están fuera de control, y que además, ayer hablábamos, por ejemplo, con Alex, cómo también imaginar el futuro pasa por pensar en la bolsa, en la panza vientre, ¿cierto? Como en todas estas metáforas que nos hacen es como fijarnos no solamente en las posibilidades de la tecnología, sino en las tecnologías que posibilitan la vida, ¿no? Y creo que esa ha sido como una de las reflexiones que con María hemos ido teniendo y tejiendo aquí alrededor de los micrófonos, de parece que nos estuviéramos dando también como una especie de vuelta canela, ¿cierto? Como una vuelta canela de empezamos pensando en, no sé, la tecnología y la ciencia ficción, ¿cierto? Okay. Imaginando un futuro tecnológico, cibernético, y ahora nos estamos dando cuenta que la tecnología lo que nos posibilita de alguna manera es como mirar lo orgánico, la naturaleza, ¿no? Y es una linda vuelta canela, ¿no? Total, sí. ¿Cómo ha sido también como para ti ahora en perspectiva lo que viene después? ¿Cómo crees que este festival nos va a posibilitar como abonar ese futuro? Ay, qué pregunta tan... tengo que decir algo importante ahora. yo no sé, porque yo creo que uno hace estas cosas y también las suelta un poco al mundo. O sea, va a haber un esfuerzo continuado. Es una semilla. Pero hay claramente un esfuerzo continuado nuestro para tener una programación activa a lo largo de las exposiciones. O sea, la tareita la vamos a hacer. Pero realmente esta pregunta que tú me haces es más a largo plazo. Y yo lo que veo es como en este tipo de festivales las cosas se van, se agitan, pero luego se van catalizando y sedimentando a lo largo del tiempo, y yo hoy no te lo puedo como prometer en hasta dónde llegamos a abonar el futuro, pero yo sí sé que lo que estamos haciendo en un tiempo sí vamos a empezar a ver como esta conexión llevó a tal proyecto y esto y esta colaboración y esta y aquella, y eso es también lo dentro del cuando se mide el impacto, ¿cierto? Muchas veces medimos el impacto ahí, todos los números, que es súper importante, y también es como lo que hace que los patrocinadores también te puedan seguir apoyando porque tienes ese impacto numérico. Pero está todo el otro impacto que a mí me encanta, que es el cualitativo y que solo aparece a lo largo del tiempo. Entonces, por eso como que ahí, cuando miro ahí como 15 años para atrás, yo veo como este tipo de procesos sí generan ese otro impacto, pero hay que darle tiempito para que esas cosas florezcan. No sé, ayer veía, no sé si era Jorge tocando con Leslie, yo decía, ah, mira esta colaboración acá, será que luego siguen con otras cositas. Bueno, son como abrebocas de, bueno, cosas que se pueden abrir. Muchas gracias por acompañarnos en esta apertura del Nicho Sonoro, y queremos aprovechar pues que por acá empiezan también a llegar artistas que han tenido talleres, laboratorios. ¿Puedo decir una cosa más? Claro que sí. Dentro del abonar el futuro hay como una conversación de claramente, bueno, volver a hacer el festival y cuándo, ¿cierto? Eso creo que luego lo estaremos pensando próximamente. Sí creo que es evidente que fotosíntesis vuelve a realizarse. Entonces es parte de, bueno, de la buena del futuro también pensarse cómo, el cómo. Es una semilla que que se planta en este tiempo y vamos a ver cómo nace en el futuro. Por acá entonces nos está acompañando uno de esos artistas que ya tiene pues una amplia trayectoria en la ciudad y que ha explorado muchísimo pues el sonido, la escucha, y hoy justamente terminó la segunda sesión de su laboratorio de sonido y escucha. Es Jorge Barco, también estuvo por aquí en estos días conversando con Leslie, como ya lo mencionaba Luciana. ¿Cómo te fue en el laboratorio, Jorge? ¿Cómo lo sentiste? Muy feliz, un grupo muy lindo, muy heterogéneo. Compartimos dos mañanas, ayer y hoy. Yo siento que es ante todo un laboratorio de, digamos, creatividad sonora, en la medida en que yo lo que hago es, pues por mi trabajo personal como artista, pero también como curador, reunido cientos de proyectos de artistas de todo el mundo y personales que hacen cosas muy interesantes con las plantas, las bacterias, la naturaleza en general. Hice una selección de proyectos vinculado pues a las temáticas del festival, para mirar cómo desde ahí se pueden hacer y activar muchas ideas para músicos, artistas, creativos y personas que se están iniciando en el mundo de la experimentación sonora. Y luego fuimos a visitar la exposición para mostrarles pues de como parte del laboratorio de primera mano cómo construyo yo algunos dispositivos y artefactos y mostrarles un poco la física del sonido ahí en lo que está en la exposición Ecoexistencias, en la, digamos, la instalación específica que yo monté de Geomancia, se llama. Sí, de eso iba. Qué bien. Y bueno, acá estamos pues hablando un poco como de sensaciones que nos deja este festival, todos estos días que hemos compartido, las nuevas ideas que tenemos, que nos dejan pues estos encuentros maravillosos que hemos tenido. Y no sé, ¿cómo con quién te has encontrado en este festival que digas como wow, esta conexión, esta idea me queda y quiero seguir trabajando en ella? Hoy estamos hablando de abonar el futuro, entonces en esa medida queremos proyectarnos hacia allá. Muy oportuno es haber llegado a esta mesa. Bueno, para conversar algo, pues estoy muy feliz, primero porque este festival se realice. Siento que, pues, que es como algo a lo que se ha llegado después del trabajo pues, de muchos años, de muchas personas acá, que claramente es el festival más grande que se haya hecho de este tipo en la ciudad y la exposición también más ambiciosa de artes electrónicas, de artes mediales. Entonces hay que celebrar eso y hay que celebrar que la organización haya convocado a este grupo de artistas tan destacados de tantos lugares del mundo y de Latinoamérica. Y yo confirmo una vez más que definitivamente pues hay muchas escenas en el mundo, la gente que hace teatro, la gente que hace de todo, pero la escena de quienes estamos en el mundo de las artes mediales y el arte sonoro pues es una comunidad muy linda, en expansión, muy unida y resonante, siento yo, que de pronto por lo que trabajamos con sonido muchas terminamos resonando fuertemente. Entonces siento que son unos encuentros con un potencial infinito, absoluto. Hay mucha energía reunida estas semanas aquí en Medellín, en el marco del festival, no solo por las obras, los talleres, sino por ante todo la gente que vino, que conversó, que es increíble el nivel de conversaciones que uno tiene con compañeros de Chile, de México, en que cuáles son tus preguntas ahora, les pregunto yo. Y así uno se va construyendo pues una conciencia más amplia de lo que está sucediendo, y eso es muy estimulante. Yo he estado súper estimulado estas semanas aquí y muy, muy feliz. Entonces celebro mucho que el festival se haya hecho claramente. Como decía Luciana también, me parece genial que se vuelva a hacer y que se siga de alguna manera dejando sedimentos en la ciudad, porque es importante, que yo siento que eso va a pasar, no es solo un festival, que hay un sedimento, hay una comunidad, y que pues es bellísimo ver el parque. Vengo ahora de la sala de exposiciones y está llena de personas de la ciudad y muchos, algunos amigos, estaba ahí dibujando yo con mi máquina de péndulo. Siempre que voy termino haciendo una mediación de la ESO, termino quedándome hasta una hora haciendo dibujos y la gente pregunta, es muy, muy, muy bonito. Gracias. Qué bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta apertura de Nicho Sonoro. Nosotros vamos a estar el día de hoy un poco más relajados, abiertos, o sea, el micrófono está abierto para las personas que también quieran pasar por acá. Ahorita vamos a ir a conversar a la Ceiba, a la Pentandra con Marcela Calderón, vamos a irnos con la radio móvil hasta allá para conversar con ella y también de pronto con algunas personas que estén visitando el parque el día de hoy. Más tarde vamos a tener también a Animaleja, que va a pasar por aquí con su música. Vamos a tener el jam de Cami, de Camilo Cantor, y vamos a tener también unas lecturas de unas cartas que los visitantes que han pasado por acá por la pausa han dejado, han escrito unas cartas que le han escrito a otras especies, a otros mundos. Ahorita vamos entonces a tener esas lecturas y bueno, también muy felices acá de poder compartir con ustedes pues este nicho sonoro, abrir estos micrófonos, escucharlos, porque no solamente es el festival exponiendo obras o haciendo laboratorios, sino también escuchándonos, compartiendo las conversaciones y tal vez dejando las ideas que esto nos trae para el futuro. Entonces, muchas gracias por pasar por aquí. ¿Qué más vamos a hacer, Isa?